En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol, como llevamos haciendo en este punto del dial, en el 101.4, desde 1990, hace ya 27 años. A través de este programa que se llama exactamente igual, Elche en punta. No solo te saludamos a través de la radio, sino también de la televisión, de la gran pantalla, en Teleelche y, por supuesto, desde nuestro portal multimedia, que para eso avanzan las tecnologías, que es una barbaridad, desde teleelche.es. Muy buenas tardes. Hoy jueves, entrenamiento a puerta cerrada. Toril tiene serios problemas para hacer el 11 que se enfrente el próximo domingo a las 4 al Sevilla Atlético. Con la lesión de Fabián, que estará mes y medio en el dique seco, más las dudas de Borja Valle, Guillermo y Liberto, el técnico tendrá que esperar a los dos últimos entrenamientos, mañana y el sábado, para saber con qué futbolistas puede contar. Nino ha evolucionado bien, hoy ya entrenó con normalidad y el domingo será de la partida. Alex Fernández, que será el organizador ante la baja de Fabián, reconoce que estar a 3 puntos del descenso no es fruto de la mala suerte. La verdad que no podemos hablar tampoco solo de mala fortuna, evidentemente hacemos cosas mal para estar en esta situación. Ahora no podemos pensar en lo que hemos hecho, sino en lo que podemos hacer. Y bueno, la verdad que el equipo está trabajando bien, la dinámica está siendo buena a pesar de las bajas, que son importantes, pero bueno, con la ayuda de los chicos que están viniendo de abajo y todo el grupo, pues podemos hacer un buen partido el domingo. El centrocampista ex del Real Madrid afirma que los primeros dolidos son ellos por la situación que atraviesan. El equipo, recordemos, está a 3 puntos del descenso y quieren sacar la situación adelante por la afición, por el entorno, por ellos mismos, por todos. Pues los primeros que estamos muy dolidos con la situación somos nosotros y que la gente nos engañe. Estamos muy tristes, no nos gusta vernos en la situación en la que estamos. Estamos muy dolidos y queremos sacar esto adelante por la afición, por vosotros, por nosotros, por nuestras familias. Al final todos nos jugamos mucho por la gente que lleva muchos años en el club, que se merece que este club esté en segunda, incluso que esté en primera. Entonces vamos a luchar por ellos, vamos a ir paso a paso. El primer paso es el Sevilla Atlético y seguro que van a salir muy bien las cosas de aquí a final de temporada. La verdad es que quien nos escuchara hace 2 semanas tras venir con la victoria en el bolsillo en Tarragona y quien nos escuche ahora dirá, pero bueno, ¿qué ha pasado ahí? ¿Cómo ha cambiado el discurso? Esto es la segunda división y eso es lo que tiene perder 2 partidos. Sobre todo cuando estás en el alambre, en la mitad de la tabla, lejos de arriba y lejos de abajo. Pierdes 2, te vas al hoyo. Ganas 2, te vas para arriba. Bueno, pues el domingo es un partidazo que hay que ganar frente a un Sevilla Atlético que es el rival al que yo, si tuviera que elegir, elegiría el Sevilla Atlético esta semana, porque es el que menos se juega de todos los demás rivales. Ya sé que es un filial irregular, capaz de lo mejor y de lo peor, pero si tú, que te juegas mucho más, hablo del Elche, pones toda la carne en el asador, hablando a estas horas ya de buena cocina, pues yo creo que más en casa el Elche tiene un mayor porcentaje de asegurar los 3 puntos. Luego veremos qué es lo que pasa. Para ver ese partido hay opciones como las que te damos aquí en Teleelche, en Radio Marca. Adrián Egea, buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. ¿Qué opción les damos a los oyentes para ganar 2 entradas en el día de hoy? Pues que participen en redes sociales, en facebook.com/Teleelche y en twitter@Teleelche hemos colgado una pregunta, como es habitual, para contar con tu opinión. Lo que te preguntamos hoy es, con la lesión de Fabián y la duda de Borja Valle, ¿qué cambios harías en el 11 inicial de Alberto Toril? Di los jugadores que meterías en la alineación y yo luego faltando 5 minutos, bajo, leo opiniones y digo quién es el ganador o ganadora de la entrada doble. Perfecto, pues te esperamos luego, Adri. Hasta luego. Pues no solo la baja, o mejor dicho, la duda de Borja Valle, también está la duda del propio Guillermo, de Liberto, que, bueno, podrían ser futbolistas precisamente Liberto y Guillermo, que sustituyeran a Borja Valle, pero claro, todavía el propio técnico no está seguro de si va a poder contar con ellos. Pero bueno, suponiendo, la pregunta es, suponiendo que al final estén todos, menos Fabián, por supuesto Pelayo, Mandy, Eldin y Matilla. Por cierto, Mandy, que estaría en un mes a nivel competitivo, ya tiene pues prácticamente el alta médica, ya entrena con cierta regularidad, pero a nivel de competitividad estaremos hablando todavía de 3 semanas o un mes. No lo ha dicho el cuerpo técnico, pero bueno, en el club manejan esos datos más o menos. De hecho, se lo preguntamos al propio Alex Fernández. Bueno, recordemos también que hay una promoción para los dos partidos en casa. Un 2x1 para ver al Sevilla Atlético y para ver al Numancia. Los aficionados podrán sacar entradas para ambos encuentros pues a mitad de precio, 30 euros en tribuna, 20 en preferencia y 10 euros en fondo. Y también todos los que compren entradas podrán ver también el partido Elche Ilicitano Torrevieja, que se juega este domingo a las 6:30 en el partido en el Martínez Valero, tras el partido del Elche contra el Sevilla Atlético. 2 por el precio de 1. A las 4 el Elche, a las 6:30 el Elche Ilicitano. Las entradas se pueden comprar desde hoy y hasta el mismo domingo, de miércoles a viernes de 10 a 2 y de 5 a 8. El sábado de 10 a 1, todo ello en las oficinas del Martínez Valero. Y el domingo a partir de las 2 en las taquillas de Fondo Norte y Fondo Sur. Abrimos escaparates, que tenemos ya ahí esa fantástica octava Expo Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Y con todos nuestros colaboradores, abrimos enseguida pues las respuestas de Alex Fernández, que hoy ha sido el protagonista en rueda de prensa. La octava Expo Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción vuelve con precios que son un auténtico regalo. Este sábado, en Polígono Altavix, vehículos kilómetro cero a estrenar y vehículos de gerencia con descuentos de hasta el 35% en SEAT, Audi, Volkswagen y Skoda. Desde las 10 de la mañana, zona infantil y muchos regalos en la octava Expo Outlet Grupo Serrano Automoción. Si no estás contento con tu seguro de hogar, AXA Ita y Port te lo mejoran seguro. El seguro de hogar con las mejores coberturas, goteras y filtraciones, gastos en desatascos, averías en electrodomésticos. Y por contratar el seguro de hogar, te llevas regalo directo, una cafetera Dolce Gusto o un robot aspirador. Si quieres pagar menos en el seguro de hogar, ven a AXA Ita y Port. Oficinas en el Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. Sentimiento, devoción, pasión, tradición. Vive toda la Semana Santa en directo con Teleelch. Copei, pieles de vacuno italianas en stock permanente. Copei, pieles metalizadas y acabados de moda en piel de cabra y vacuno. Copei, pieles de baqueta ecológica. 25 colores de baquetilla en stock permanente. Copei, serraje afelpado. 50 colores en stock permanente con servicio en 24-48 horas. Copei, estamos en calle Pablo Picasso 68. Teléfono 966-63-6162. Entra en nuestra web www.copei.es. Para los que creen en el menos es más y que se encuentran a sí mismos cuando se liberan de lo prescindible, uno de nuestros clientes quiere deciros algo. Pues yo lo quiero todo. Porque cuando puedes tenerlo todo, lo quieres. Nueva gama Fiat Tipo desde 10.600 euros con 4 años de garantía. Nuevos Fiat Tipo Sedán, 5 puertas o Station Wagon. Todo lo que buscas en un gran coche por muy poco. Tu concesionario Fiat es Esquei Automóviles. En Elche, calle Sor José Falcorta 37. Y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía del 101.4. Por más que miro el calendario y los 10 partidos que le quedan al Elche, es que no me imagino poder elegir dos partidos mejor que los que tiene ahora mismo el equipo para intentar acercarse cuanto antes a la permanencia y no tener que jugársela en los últimos 3 o 4 encuentros. Si ahora mismo buscásemos de esos 10 partidos dos rivales que quisiéramos elegir y además jugarlos en el Martínez Valero de manera consecutiva, esos dos rivales seguramente, yo creo que el 95% elegiríamos al Sevilla Atlético y al Numancia, que además son precisamente los dos que vienen. Por eso digo que es fundamental esa unión en el vestuario, que sea de verdad, para sacar estos dos partidos adelante. Porque luego hay que viajar a Valladolid, recibir al Almería, viajar a Mallorca, recibir al Mirandés, viajar a Getafe, recibir al Reus, viajar a Cádiz y recibir al Oviedo. Es decir, los ocho últimos, todos, hoy por hoy, todos se están jugando el ascenso o el descenso. El Sevilla Atlético es el único que no se juega nada ni por arriba ni por abajo. No digo que descenderles de lo mismo, pero casi. Y además es que no llevan trayectoria de descenso. Y por arriba tampoco pueden ni jugar playoff ni ascender. Y luego el Numancia no es que no se esté jugando. Es claro, tú hablas con los de Soria y te dirás, hombre, sí, nos estamos jugando la salvación. Pero sí, es el equipo que más desahogado está ahora mismo en esa zona intermedia. Tiene incluso un punto más que el Elche. Por tanto, ahora mismo yo creo que todos elegiríamos jugar esos dos partidos y además en casa. Vamos a ver si el equipo es capaz de sacarlos adelante. El que tendrá que sacar adelante la situación es Toril, y no solo porque esté su crédito bajo mínimos o discutido por los resultados, sino porque tiene un problema o un problemón en el centro del campo y con jugadores tocados. Fijaros que de 6 centrocampistas, 4 están KO, y además todos ellos de larga duración. Los últimos en caer, Fabián, que ayer se confirmaban los peores presagios con esa fractura de la falange proximal del cuarto dedo del pie izquierdo, estará mes y medio de baja, es decir, se va a perder el partido, estos dos próximos partidos, el desplazamiento a Valladolid, la visita de la Almería y el desplazamiento a Mallorca. En teoría, si se pierde esos 6 partidos, pues le va a quedar los últimos 4. Esperemos que cuando vuelva Fabián y Pelayo, que le quedan también 5 semanas, también volverá más o menos, van a volver de la mano. Esperemos que la cosa esté ya encaminada, sino resuelta. Porque es que ahora mismo solo tienes a Dorca y a Álex Fernández. Claro, no puedo hablar ni de Matilla, que no va a estar ya hasta la próxima temporada, y Mandy, que sí podría estar dentro de 3-4 partidos, pero estamos hablando de que ahora es donde el Elche tiene que intentar sacar los puntos. Por tanto, de 6 centrocampistas le quedan 2. Toquemos madera, porque como alguno de los dos se lesione o le sancionen, ojito, porque el problemón sería de proporciones bíblicas para Alberto Toril. ¿A quién pones? ¿A José Ángel? Un defensa central a veces que ha jugado ahí, aunque a mí particularmente no me convence. No porque sea José Ángel, sino porque no me convence que un defensa juegue en el centro del campo como que un lateral juegue de extremo. Eso a mí nunca me ha convencido. Un día, vale, como para intentar, bueno, pues solventar una urgencia, y normalmente casi nunca sale bien. Por tanto, la papeleta es tremenda. Vamos a esperar que no pase absolutamente nada y vamos a ir partido a partido. Primero, el Sevilla Atlético. Le preguntamos a Álex Fernández que quién nos lo hubiera dicho hace pues apenas 10 o 15 días, cuando veníamos con la victoria debajo del brazo en Tarragona y todavía se echaban los cálculos de luchar por el playoff. 2 semanas después, pues en la situación en la que está el equipo. Pues parece mentira, pero estamos a 3 puntos del descenso, es la realidad que tenemos que ver ahora y vivir ahora. Entonces, pues muy centrados en sumar 3 puntos e ir para arriba. Muy centrados en sumar 3 puntos, pero ¿cómo se ha llegado a esta situación? Cada uno tenemos una opinión, pero queríamos saber la de los futbolistas. Pues la verdad que no podemos hablar tampoco solo de mala fortuna. Evidentemente hacemos cosas mal para estar en esta situación. Ahora no podemos pensar en lo que hemos hecho, sino en lo que podemos hacer. Y bueno, la verdad que el equipo está trabajando bien, la dinámica está siendo buena a pesar de las bajas que son importantes, pero bueno, con la ayuda de los chicos que están viniendo de abajo y todo el grupo, pues podemos hacer un buen partido el domingo. Vamos a esperar que así sea. ¿Y cómo lleva él el reto de asumir ahora los galones de organizador ante la ausencia de Fabián? Fabi hasta ahora es un jugador muy importante y bueno, yo he estado esperando mi oportunidad, así lo ha decidido el míster las últimas jornadas. Pero sí, estoy ilusionado por las bajas, pues parece que tendré que jugar a priori, el míster decide a última hora, pero ilusionado, con ganas y bueno, es un partido sobre todo muy importante para el equipo, para el club, para la afición y con ganas de hacer un gran partido el domingo. Partido muy importante para el club, para todos, para la afición, en definitiva, para todo el entorno blanquiverde. Estaba yo pensando, es que es de locos pensarlo, con lo que cuesta acertar en el mercado invernal, que es muy difícil. Yo recuerdo muy pocas veces que se haya acertado en un mercado invernal. Recuerdo un año, os acordaréis, quizás los más jóvenes no, pero si los de mediana edad, y por supuesto los veteranos, cuando, os acordaréis, Jorge D'Alessandro vino para salvar al equipo y se fichó a un tal Ariel Zárate, a un tal Cristian El Camión Díaz, a un tal Manusovic y a un tal, el otro era el que vino del Valencia, que fue el que menos incidencia tuvo, Raúl Ibáñez, si no recuerdo mal. Los tres primeros fueron titularísimos y el equipo, que estaba muy mal, gracias al rendimiento sobre todo de los tres primeros y sobre todo Ariel Zárate, que fue espectacular, levantó el vuelo y se salvó. Lo normal no es eso. Lo normal es no acertar en el mercado invernal, porque es muy difícil cuando traes jugadores pues que o no tienen ritmo, que los que han venido, la verdad es que no lo tenían, pero lo han resuelto con su calidad. Borja Valle, Fabián, Túñez, todos han sido titularísimos y lo son. Ahora se cae Fabián por lesión. Menos Malonga, que seguimos sin saber si es buen o mal delantero. El resto, lo normal es que con su rendimiento, reconocido por todos, incluso por el propio entrenador, con el aumento de calidad y de competitividad en los entrenamientos, lo normal es elevar las prestaciones. Y el equipo no solo las ha elevado, sino que las ha bajado. Ha sumado 2 puntos menos que en la primera vuelta. Es que no se entiende. Insisto, con lo difícil que es acertar. Yo recuerdo esa temporada que se acertó y se subió el nivel. El resto de temporadas casi nunca se acertaba, se traían 4 o 5 futbolistas y el nivel seguía siendo el mismo o peor. Porque además entraban jugadores que no aportaban nada y que al final pues había ahí una marabunta, un enjambre de futbolistas menos comprometidos. Y este año, que todo parecía indicar lo contrario, decía, bueno, pues realmente han fichado bien. El equipo no solo rinde mejor, sino que lo hace peor. Es que es inexplicable. Seguimos con la rueda de prensa de Álex Fernández. Cuando salió del equipo, se le recordaba que era un poco, y aquí está un poco la gestión de Alberto Toril, le ha pasado con Álex Fernández, o al menos desde mi punto de vista también con Guillermo, cuando mejor estaban, los quitó. Y él reconoce también lo mismo. Lo dije hace creo que 3 semanas cuando hice la última rueda de prensa que creía que cuando salí el equipo era cuando mejor me encontraba y he ido una línea ascendente. Ahora toca otra vez seguir en esa línea y mejorar. Pues Fabián y Dorca estaban haciendo un trabajo impecable, entonces han dejado el listón alto. Sobre su entrenador, sobre Alberto Toril. Hemos escuchado pues tras el partido en Córdoba a Edu Albácar hablando a nivel individual, que estaba a muerte con Toril, que él no podía hablar por los compañeros, lo que desde luego fue una frase cuanto menos llamativa. Hemos escuchado a Pedro en 2 ocasiones, después del partido y en el programa a todo gol, hablando muy convencido de que están a muerte con el técnico. Ayer Armando, con ese mensaje en el que evidentemente no cree que esté cuestionado y además piensa que van a ganar y que no habrá motivo de debate. Todo el mundo está con Toril, al menos públicamente, y eso, pues solo faltaba eso, ¿no? Que tampoco públicamente. Ojo, no pongo en duda que también fuera de micrófono también lo estén. Habría que ser muy hipócrita para decir públicamente una cosa y luego pensar otra. Pero bueno, hay momentos en los que uno tiene que decir lo que tiene que decir, aunque piense lo contrario. No parece este. Yo quiero creer, creo, espero y deseo que de verdad estén con Toril, porque estar con Toril ahora mismo es estar con el Elche. Ahora hay que sacar esto adelante con Toril, con los jugadores que hay, con el plantel, en definitiva. Cambiar ahora, en estos momentos, ya que no se ha dado el paso antes, y más en mitad de semana, sería, creo que, peligrosísimo y un error. Así que ahora mismo todos con Toril. Y se lo preguntamos a Álex Fernández. Sí, la verdad que nos gustan sus ideas, nos gusta lo que nos transmite. Es verdad que pues por a lo largo de la temporada no han salido quizá las cosas como nos hubiese gustado a todos, a vosotros, a nosotros, a la afición, pero tiene las cosas claras y el mensaje que nos transmite nos gusta. Entonces, estamos a muerte con él hasta el final y yo estoy seguro que van a salir bien las cosas a final de temporada. ¿Cree que se la juega el domingo Toril? Bueno, eso es cosa del club, no sé la situación que tendrá el míster, sé que no es una situación cómoda ahora mismo, llevamos dos derrotas, hay que ser realistas, pero bueno, yo creo que ha hecho más bien que mal, entonces debería tener varias oportunidades. Debería tener varias oportunidades, eso uno lo entiende como que si falla el domingo debería tener más, pero bueno, no pensemos en el fallo, pensemos en el acierto, vamos a ser positivos, que se acerca el partido, por Dios. No pedía explicaciones cuando jugaba, tampoco debe o entiende que debe pedirlas cuando no lo hace. No, la verdad que no pido explicaciones cuando juego y tampoco me gusta pedirlas cuando no juego. Esto es un equipo, bueno, vosotros lo sabéis, es fútbol. A veces entras, a veces sales. Sí, es verdad que con el míster tengo una buena comunicación y en el momento en el que decide que pues, las últimas jornadas no juego, la verdad que no me dice nada concreto, sino que en ese momento apuesta más por Dorca y Fabián en este caso. Y estaban jugando bien, el equipo estaba teniendo una buena dinámica, menos los últimos partidos que hemos tenido dos derrotas, pero bueno, es fútbol, yo trabajo para sumar el máximo minutos y aportar el máximo. Pues espero y deseo que sí, espero que empecemos el domingo a dar esa mejor versión y ganemos en casa, ganemos bien y sobre todo los tres puntos. La verdad que no se trata de ya de jugar bien o jugar mal, se trata de tres puntos y mirar para arriba, que es lo que necesitamos. Tienes razón. Y no la tiene. Es decir, claro que lo que importa ahora mismo es el resultado, pero yo sigo pensando que este Elche, al menos este, el que tenemos en esta temporada, tiene más opciones jugando bien. Y aún así, le cuesta, imagínate si jugase mal. Ahora, si tú me dices, no, es que este Elche jugando mal va a ganar todos los partidos. Yo firmo ya, aunque me aburra como una ostra. Pero tengo la sensación de que no, de que este equipo necesita generar fútbol y ocasiones de gol, sobre todo en la segunda vuelta, porque falla muchas, para ganar. No me creo que este equipo, jugando mal y no llegando a puerta, gane los partidos. No me lo creo. Creo que el camino más corto es jugando bien. Por regla general. Y más, de manera particular, con este equipo concebido, con futbolistas peloteros, en el buen sentido de la palabra, no los veo jugando mal. Es que además, tú pídele a Nino, pídele a Borja Valle, pídele a Hervías, pídele a Dorca, que jueguen mal. Es que no creo que sepan, pero bueno. Cuatro centrocampistas KO, de los seis que hay, quedan dos, que van a ser titularísimos las próximas jornadas. Habrá que tocar madera. Pues hoy lo estábamos hablando Dorca y yo en el entrenamiento, que parece mentira, con todos los que empezamos medio centro esta temporada, con Mati, Mandy, Fabi que llega en invierno, pues están ahora lesionados por poco, mucho tiempo y nos hemos incluso tocado un poco la cabeza en plan toquemos madera de que no nos pase nada porque parece que es la parte que más está sufriendo el equipo, pero bueno, parece que la situación se ha dado para que ahora Dorca y yo tengamos más responsabilidad y más minutos, aunque hemos jugado mucho los dos evidentemente, pero bueno, es un papel importante porque realmente ahí puede jugar José Ángel, yo creo. Y bueno, pues como te he dicho, le he dicho antes a Julián, es una responsabilidad que quiero, que me apetece tener y, y a por el domingo, que es el primer paso. ¿Y cómo ve a Mandy? ¿Para cuándo cree que podrá jugar? Pues Mandy fuera estaba jugando ya hace 2 semanas, pero pues no sé el plazo que tiene, pero creo que le queda muy poquito, quizá para competir un mes, no lo sé, no sé exacto, ¿no? Más un mes más o menos. Pero vamos, en cuanto se recupere, no sé si tendrá minutos, si jugará, no lo sé, esperará la temporada que viene, no lo sé, eso es tema del doctor y Mandy, pero vamos, es una pieza fundamental de este Elche. Lo era, pero se rompió la segunda jornada. En realidad no sabemos si era fundamental o no. Es cierto que el año pasado hizo un buen papel en un Elche distinto, mucho más concebido para defender que para atacar. Este año, en teoría, Mandy era todavía más importante, porque en un equipo concebido para atacar necesitas un hombre como Mandy, y el Elche no lo ha tenido en toda la temporada. Necesitas ese futbolista que barra. Y ojo, porque en el mejor de los casos Mandy estaría dentro de 4 semanas y recién salido de una operación grave. Pelayo en 5, Fabián en 6. Es decir, con Dorca y Álex Fernández, que no les pase nada, que no se constipen, porque como mínimo los próximos 5 o 6 partidos van a ser titulares sí o sí. Así que lleven cuidado a sus compañeros en meterle pierna en los entrenamientos. No lo digo de broma. Sobre la situación por la que está atravesando también el equipo, que vamos a ver si se rompe ya esa estadística de por qué les cuesta más en el Estadio Martínez Valero. Realmente es una situación difícil porque puntuamos más fuera de casa que en el Martínez Valero. No nos vamos a mentir entre nosotros. Nos preocupa que nos pueda la ansiedad. Al final nos estamos jugando mucho, estamos más cerca de abajo que nunca y bueno, tenemos que jugar bien con el tema de ansiedad y nervios. Al final somos profesionales, hay gente muy veterana. Estamos en nuestra casa, tenemos que demostrarlo, que este tiene que ser nuestro fortín de aquí a final de temporada. Y como he dicho antes, a por el domingo los 3 puntos, no queda otra. ¿El Sevilla Atlético? Todo filial, como tenga el día bueno, te puede complicar el partido. Pero como todo filial es irregular. Tiene muy buenos futbolistas, mucha calidad, ataca muy bien. Bueno, si estamos bien, estamos fuertes, yo creo que viendo al equipo podemos ganar perfectamente, pero tenemos que estar al 100%, no nos vale otra cosa. Ahí las dado. Tienen que estar al 100%. Y cuando creo que habla del 100%, no habla solo de cuando tengan el balón, sino cuando no lo tienen, intensidad desde el primer minuto, valentía desde el primer minuto para demostrar al Sevilla Atlético que van a por el partido. En definitiva, todos esos conceptos de movilidad, de rapidez, de desplazamiento de balón, de ganas de comerse al contrario, de que aquí me juego yo más que tú, todo eso es estar al 100%. Sobre si es el Sevilla Atlético uno de los mejores equipos que ahora mismo podría tocar, precisamente porque no se juega nada clasificatoriamente hablando, esta es la respuesta de Álex Fernández. Pues los primeros que estamos muy dolidos con la situación. Esta no, sino esta. Es uno de los mejores que nos podría tocar porque está a mitad de tabla, no, tampoco está ni para arriba ni para abajo. Entonces, mejor que nos toque uno que está a mitad de tabla, que no se juega mucho, que uno que se está jugando playoff o el descenso. Yo creo que, a pesar de que es muy buen equipo, es de los más asequibles, yo creo, por su situación. Pues Álex Fernández y yo estamos en plena sintonía. Claro que es ahora mismo el rival que todos elegiríamos, porque es el único de los 22 que no se juega nada. Que sí, que ya sé, que eso implica que al no tener esa presión pueden jugar sin esa ansiedad que tiene el Elche. Pamplinas. Si el Elche desde el primer minuto le demuestra a los, iba a decir imberbes jugadores del filial, ¿no? Hay algunos que ya tienen una barba y bien poblada. Si les demuestran que aquí se juega lo que quiere el Elche tiene más opciones. No digo que el Sevilla Atlético no pueda ganar, claro que puede ganar. Te puede destrozar. Pero si te tiene que destrozar, que sea porque te has dejado la sangre en el partido. No porque los veas pasar como aviones y no hagas nada. Y reconocía Álex Fernández que la situación es dolorosa, primero para ellos.

Elche en punta. Yeah, we've got holes in our hearts. Yeah, we've got holes in our lives. Where we've got holes, but we carry on. Con Paco Gómez. Yeah, we got holes in our hearts. Yeah, we got holes in our lives. Where we got holes, we got. Bueno, pues al equipo le quedan todavía tres entrenamientos. Mañana, perdón, dos. Mañana viernes y el sábado. Mañana será en el anexo, el sábado a puerta cerrada y luego el técnico dará lista de convocados hasta el mismo sábado. Toril no creo que sepa si va a poder contar con los tocados, que cualquiera de ellos podría ser titular. Borja Valle, por supuesto, Guillermo y Liberto. Recordemos que Liberto, por problemas en el talón, ya se perdió el viaje a Córdoba y, bueno, saliendo de una lesión difícilmente. Sin la semana pasada no entrenaste y está entre algodones, difícilmente, pues sobre todo Liberto pueda pensarse en ser titular. Otra cosa sería Guillermo, pero también lleva toda la semana entre algodones. El que sí está bien es Nino y, bueno, pues ahí habrá que ver si echa mano, pues si Borja Valle está bien, jugará Borja Valle. Si no, veremos si Guillermo se recupera, porque sería la opción de jugar con dos delanteros. A nivel institucional, destacamos que este próximo lunes Manuel Ellueca, director del Instituto Valenciano de Finanzas, se va a reunir con los miembros de la corporación, con el alcalde, con el concejal de deportes en el ayuntamiento de nuestra ciudad, para abordar, pues entre otras cuestiones y fundamentalmente, pues el futuro del Elche. Recordamos que el IVF, el Instituto Valenciano de Finanzas, posee ese crédito con la mayoría accionarial del 54,7% y que todavía, bueno, pues están pendientes muchas cosas, sobre todo ver si se da luz verde, que se está retrasando bastante por parte del juez, el convenio de acreedores, y a partir de ahí, en un plazo de cuanto se diera, se supiera la resolución que es favorable, habría que convocar, que tardaría como mínimo un mes, una reunión extraordinaria para aprobar ese convenio de acreedores, que perjudicaría notablemente si tiene, en este caso, luz verde o la abstención por parte de la fundación, perjudicaría ese crédito, ese paquete accionarial, perdería la mayoría el Instituto Valenciano de Finanzas. Nos vamos a conocer algunas de las respuestas de los oyentes. Adrián, recordamos que preguntamos qué jugador o jugadores pondrías en el 11, qué cambios harías en el 11, aunque sabemos que hay algunos tocados, pero ¿qué dicen los aficionados? Preguntamos por cambios en el 11, debido a la baja de Fabián y a la duda de Borja Valle. Pues hay, la verdad, que bastante opiniones en común sobre que Álex Fernández debe entrar por Fabián, pero luego sobre el cambio por Borja Valle, si es que finalmente es baja, hay bastante más variedad de opiniones. Por ejemplo, Samuel Selva dice que Fernández por Fabián, Nino de media punta y Guillermo o Malonga de delantero centro. Kevin dice que Nino de media punta y Malonga de delantero. Hay ganas de ver al delantero franco con Goreño. Vicente Martínez apuesta por Álex Fernández con Dorca en el centro del campo y bandas para Pedro y Hervías, y arriba Nino y Guillermo. Fran Babo también dice lo mismo, Álex por Fabián y Guillermo por Borja Valle, lo demás no lo tocaría. Y por ejemplo también podemos destacar la opinión de David Eslava, que coincide con los últimos. Álex Fernández por Fabián y luego pondría Nino de media punta y a Guillermo de delantero. Bueno, ¿y quién es el ganador o ganadora? Pues el ganador ha sido Miguel Ángel Tenzo Tejero, que apuesta por Álex Fernández por Fabián y Liberto por Borja Valle. Y además mando mensaje de a ver si ganamos de una santa vez. No estaría mal. No está, ahí nos afiliamos, nos abonamos todos a esa frase. Así es. Miguel Ángel, enhorabuena por tu premio. Puedes recogerlo en Teleelche de 10 de la mañana a 4 a 2 de la tarde y de 4 y media a 7 y media aquí en la calle La Fira 10, siempre con tu DNI. Bueno, lo puedes recoger esta tarde o mañana. Gracias, Adrián. Hasta luego. Antes de marcharnos, vamos a recordar que esta semana fue presentado por el concejal de deportes, Jesús Pareja, las 24 horas de fútbol sala El Altet, que se va a disputar en el pabellón del Altet los días 30 de junio y 1 de julio. También estuvieron presentes el responsable del evento organizador, Mariano Sola, el campeón del mundo de fútbol sala, Alan Brandi, que apadrina el torneo, y el jefe de ventas de Kelme, Luciano Herrero. Estas 24 horas es uno de los eventos más importantes de fútbol sala en la provincia, donde se concentran equipos venidos desde los distintos puntos de la geografía española para disputar este torneo. Recordamos que este año El torneo cuenta con la imagen del campeón del mundo, como es Alan Brandi, de nacionalidad hispano-argentina, y que disputó el pasado Mundial 2016, celebrado en Colombia, donde se proclamó campeón del mundo con la selección argentina y ayudando a su equipo a conseguirlo, anotando dos de los goles con los que derrotaron a Rusia en la final. O sea que muy importante la presencia de Alan Brandi. Todos los que quieran más información, a través de la web www.eltorneo.es o vía telefónica llamando a este teléfono 657-88-44-83. Lo vamos a dejar aquí. Mañana más, edición de viernes, con la previa ya de ese Elche-Sevilla Atlético y todo el repaso a la agenda deportiva. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.